Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente samba. Quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Bueno, es con mucho gusto y también con alguna información que recibimos a Raoni Díaz vía telefónica. Acaba de publicar el INUMET, que es el Instituto Nacional Uruguayo de Meteorología, que las temperaturas mínimas registradas en Uruguay, 3 grados 3 décimas bajo cero en Artigas, 1 grado bajo cero en Florida, 2 grados 2 décimas bajo cero en Durazno, 4 grados 6 bajo cero en Mercedes, 6 décimas bajo cero en Melo, en algunos de los lugares donde se han registrado las temperaturas más bajas en nuestro país. Bienvenido, Raoni. ¿Con qué temperatura allí en el frío Río de Janeiro? buen día, Diego. Buen día, Durán. Buen día a todos que están escuchando. Bueno, por aquí estamos finalmente en invierno y estamos ahí prácticamente cagados de frío con 18 grados. ¡18 grados! No te puedo creer. Impresionante. No, en serio. Y ustedes se quejan, tiren algún grado para acá que estamos realmente congelados. Raoni, como siempre es un gusto hablar contigo, tener este contacto a pesar de los momentos risueños que siempre tenemos, porque bueno, hemos tenido la chance de conocerte y de también compartir algunas charlas cuando has estado por aquí. Hay varios temas para conversar contigo de la realidad también que golpea, ¿no? En ambos países, la realidad concreta, más allá de los intercambios de bromas que podamos hacer con el clima. Sí, empezamos con el clima, porque ahora llegamos al invierno, pero como dije usted mismo, que bueno, la temperatura nos permite que tengamos ahí carnaval prácticamente todo el año, mismo que cambie un poco de tipo de fiesta, pero siempre tenemos fiesta ahí en la calle. Uh-huh. Y tenemos una buena noticia que empezó en ese mes, ahora de julio. En la verdad ya estaba autorizado por el gobierno, pero solamente se empezó una política efectiva ahora en ese mes, que es la liberación de las ruedas de samba en los espacios públicos aquí de la ciudad. Que de verdad es una costumbre bastante común del pueblo, principalmente de la tradición de Río de Janeiro, de hacer música en la calle, hacer música en el paseo. Y bueno, desde el inicio del gobierno de la alcalde Crivella, que conocidamente ya sabemos, tenemos comentado aquí, que por tener sus direccionamientos religiosos protestantes, es un hombre bastante difícil de respetar ahí la cultura popular, tanto que no participa de la ceremonia oficial para el inicio del carnaval. Entonces, desde el inicio de tu gobierno, que tenía ahí ponido una especie de autorización para que se pasase las ruedas de samba en la ciudad, en los espacios públicos. Y para eso tenemos dos problemas. El primero, que impide un poco la libertad de las personas de hacer la música samba en la hora que quiere, porque para tener una rueda de samba es necesario pedir la autorización al gobierno, esperar la autorización, hacer ahí una data específica. Entonces, prácticamente sacaba ahí toda la espontaneidad de las ruedas de samba. Pero ahora, después de mucha presión, principalmente popular en ese mes, no es más necesario tener presión. solamente un comunicado a los órganos populares, a los órganos del gobierno, que van a tener y la rueda, pero es solamente una cuestión oficial. ¿Sí? Ahora de verdad ya es posible hacer las ruedas de samba libremente en la ciudad. Yo mismo en esa semana estaba ahí en una ya y no teníamos problema ninguno. Afuera de la cuestión de la cultura, es importante... Raúl, pero una cosa sobre esto de las ruedas de samba. Porque acá ha habido problemas a veces con los escenarios del carnaval uruguayo, que es mayoritariamente en febrero, a veces de quejas de vecinos por los escenarios, por el ruido hasta tarde de los escenarios de carnaval. ¿No hay ese tipo de problemas en Río, o se hace en espacios muy abiertos que no generan esos problemas, o no hay quejas respecto a este tipo de expresiones de música por el ruido? Sí, sí, en algunos espacios hay, donde cuando estamos ahí en regiones más, en barrios más de casas, más de barrios más de moradías, más tranquilo, a veces se pasa, pero no es muy común, porque el samba de verdad es una cosa bastante popular y normalmente las ruedas de samba se pasan en los bares o entonces los botecos, como llamamos por aquí. Entonces normalmente se pasan afuera de los bares, en la calle mismo. Entonces se torna una cosa bastante popular. A no ser cuando, claro, es un evento muy grande, con bastante persona, una cosa con músicos más conocidos. Sí, ahí sí es necesario ocupar un espacio público como una plaza, alguna cosa así, donde no hay tantas personas viviendo alrededor ahí, que no va a incomodar tanto. Pero en general, con ruedas de samba no tenemos ese problema, porque estamos hablando de iniciativas populares que normalmente se empieza así. Un amigo encuentra el otro, una amiga llega que canta y va juntando uno en el otro y cuando vemos ya estamos ahí con 5 o 6 personas que saben tocar un instrumento y empezamos a hacer música. Entonces es una cosa bastante espontánea. Y bueno, de estos grandes eventos ahí, para tener una noción, solamente las ruedas de samba oficiales de Río de Janeiro hacen una movimentación por mes de más o menos 8 millones de reales. Y tenemos ahí más o menos 200 ruedas de samba por mes en la ciudad. ¿Y en qué, cómo se genera, ese dinero? A través del comercio, en la calle, porque ¿dónde están estos grandes eventos de ruedas de samba? Alrededor tenemos tiendas ambulantes de comida, de bebida, y llegan también personas que venden ropa. Entonces hay todo un comercio alrededor de la rueda de samba, que claro, es una fuente de dinero, de trabajo para las personas que bueno, están sin trabajo, ¿no? No tengo los datos de Río de Janeiro, pero en general en Brasil llegamos al número de 13 millones de desempleados, 13 millones de personas sin trabajo. Entonces es un número bastante grande y las personas tienen que trabajar, ¿no? Pasamos al otro tema, Raúl, si te parece, esta ciudad de, claro, de para ti puede ser, y Isla Grande. Sí, es una noticia bastante, bastante feliz, principalmente para personas que conocen o si no se tienen oportunidades de conocer. Es una región linda, la región de la ciudad de Paraty y de Isla Grande, que se queda al sur de Río de Janeiro, casi llegando a São Paulo, que es otro estado ya. Y bueno, en esa semana las dos ciudades, la isla, tanto la isla como Paraty, que se quedan ahí en la costa marítima de Río de Janeiro, ganaron el título de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es básicamente un reconocimiento internacional por la preservación de la biodiversidad, de especies de mamíferos, de especies acuáticas. Solamente en este tipo de región hay más de 450 especies, y es una área de protección de la Mata Atlántica, que es la floresta que se quedaba aquí alrededor del mar, a la beira del mar, el tipo de floresta que se queda en el litoral, que hoy tenemos muy poco por la invasión y el crecimiento de la ciudad. Pero una cosa que es más importante ainda, porque esta área es una área donde el presidente actual, Jair Bolsonaro, desde el inicio de tu gobierno querías hacer una, como habla él, una especie de Cancún brasileña. Cancún. O sea, sí, Cancún, como de Colombia, ¿no? Mm. ¿Dónde estás ahí? De México. Una área de exploración turística, de México, sí, perdón. Mm. Una área de exploración turística, con muchos hoteles. O sea, una apropiación de la área a partir del desmatamiento y prácticamente de la muerte de por lo menos mitad de este tipo de especies. Y lo más importante es que este título prácticamente para un poco este tipo de proyecto del Bolsonaro. Importante hablar que el Bolsonaro en 2012, cuando ainda era diputado federal aquí en Río de Janeiro, por estar practicando pesca irregular en esta área, se fue multado. Recibió ahí una multa del gobierno por estar ahí pescando en una área que no era permitida, que es una área de preservación ambiental. Y bueno, desde este año, desde 2012, él busca ahí hacer la liberación de esta área para hacer la pesca predatoria. O sea, es una, prácticamente que para el presidente se trata de una cuestión personal hacer ese tipo de cosas. Pero con el título de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ahora el reconocimiento internacional, tenemos ahí una barrera más para, contra las políticas del presidente Bolsonaro. Y vamos a lo último por el tiempo, Raoní. Esto de claro. Una aplicación para celular que se llama Fuego Cruzado. ¿Por qué? Sí, sí. Es un aplicativo ya, una aplicación ya que ya tenemos, si me recuerdo bien, más de 2 años. Y bastante popular porque, bueno, en su celular, con el aplicativo, você tiene la oportunidad de informar para la aplicación, donde hay tiroteo, donde hay confronto con la policía o confronto con... Y bueno, después de este tiempo, las personas responsables ahí por el aplicativo, por la aplicación, consiguieron generar ahí algunos datos, algunos números bastante importantes y que se muestran bastante mayores que los números presentados por la Secretaría de Seguridad Pública. Para tener una noción, de janeiro de este año hasta junio, el final de junio, tenemos, según la aplicación, la pesquisa de la aplicación, tuvimos ahí más de 4.000 casos de tiroteo entre policía y narcotraficantes. De este 4.159 tiroteos, 772 personas se han morido en este tipo de acción. Y bueno, y 1.500 personas se quedaron baleadas. Entonces, un número bastante grande que refleja muy más la realidad de la ciudad de Río de Janeiro. Continuando con los números de la aplicación, bueno, acerca de las escuelas, de los niños, se fueron ahí relatados más de 1.220 casos de confrontos acerca de las escuelas y más de 1.300 confrontos acerca de hospitales. Y bueno, la aplicación hace varios. Y solamente para ejemplificar, como aquí en Río de Janeiro no estamos libres, independiente del barrio que vive, por ejemplo, Copacabana, que es una área bastante conocida, bastante popular, se quedó en tercero lugar con número de casos que se pasan acerca de hospitales, o sea, casos de fuego cruzado, casos de confronto entre narcotraficantes y policía, donde de junio hasta ahora, tuvimos ahí 52 casos se pasando en Copacabana, por ejemplo. Entonces, un número bastante expresivo y que refleja más la realidad de la ciudad y no esconde tanto los números como hace el gobierno con la Secretaría de Seguridad Pública. Bien, Raoní, bastante completo el informe, con cosas además que por lo general no aparecen en los principales medios, ¿no? Por lo menos nosotros no son los que habitualmente leemos, que están enfocados en la situación de Lula, en la situación de las relaciones entre el Mercosur y que incluyen obviamente a Brasil y la Unión Europea, en el G20. Claro. Son más de las cuestiones que pasan también por la gente común, lo que le pasa, los intereses que hay populares y en este caso también los intereses personales tuyos, que sos amante de estas partes tan importantes de la cultura brasileña. Claro, claro. Para mí era importante porque como solamente yo no, pero muchas personas popular, un dito popular por aquí, que hablamos que era necesario cantar, era necesario hacer música para tener fuerza para enfrentar ahí la violencia diaria, ¿no? Principalmente la violencia del Estado. Porque, bueno, si pensamos bien, este tipo, todos los más de 4.000 casos de disparos, de tiroteos, todos ellos incluyen ahí la presencia de agentes de seguridad pública, Entonces, infelizmente, el Estado que proporciona la violencia para la población. Entonces, tenemos que cantar y seguir haciendo samba como una forma de relajar un poco las tensiones del día a día, ¿no? ¿Cómo será la cosa como para que haya que hacer una aplicación para el teléfono con esos datos, ¿no? Raoni, sí, sí. Un abrazo como siempre, un abrazo para Vía, también para Quillú ahí que nos has enviado algunas fotos. Y nos quedamos escuchando a Alcione que dice precisamente no dejes morir el samba, no dejes el samba morir, ¿no? Sí, sí, no vamos a dejar. Y ahora con la liberación de las ruedas de samba, ahora es que no vaya a morir mismo, va a quedar más fuerte. Un abrazo grande, Raoni, hasta la próxima. Un abrazo, Hernán, un abrazo, Diego, un abrazo a todos que están en Quillú escuchando y en Montevideo también. Un abrazo a Sergio y a todos. Y cuídate, cuídate de ese invierno crudo y de la nieve y todo en Río, cuídate. Sí, está bien. Chao. Chao, chao. Ojo con los muñecos de nieve.